No, nosotros supe por referencia de que el Festival de Brincao, el señor Aldo Peña lo había dado para hacerlo en Santa Cruz con el nombre de Don Pedro Rivero, que es muy meritorio, por cierto. Pero tampoco tuvimos el dato oficial. Sin embargo, un sábado me buscaron algunos medios de comunicación para preguntarme si nosotros sabíamos nada y no supimos nada oficial. Entonces, para que haya mayor participación de los distritos, se está haciendo un festival de canto a nivel primario y secundario y de conjuntos musicales, de danza y primaria y secundaria y particulares en conjunto. Entonces, estamos haciendo, el viernes, por ejemplo, empezamos en el distrito 1, sábado el distrito 2 y así vamos dando. Todas hasta llegar al último distrito. De esos distritos va a salir un representante, digamos, un ganador. Y se va a hacer la noche ya de los ganadores para elegir el tres lugares en la categoría de danzas, y primaria y secundaria, y tres lugares en categoría de conjunto musical, que van a ser secundaria y conjuntos particulares. Eso, los premios los pensamos entregar en la fecha de la serenata, que van a estar los hermanos Moreira, va a estar Chila Hatun, no recuerdo el otro conjunto musical que es para la juventud más que todo. Y con eso, digamos, queremos extender más el aprecio de los alumnos, porque es a nivel estudiantil. El aprecio de los alumnos por su música, porque usted va a una fiesta y el compromiso que tiene, digamos, Sobodaicón con los conjuntos musicales es que el último show sea música nuestra. Cuando ya el conjunto quiere cumplir esa cláusula, los bailadores ya quieren sentarse, ya están cansados. No la gozan nuestra música en el Oriente. Entonces, buscaremos pues la forma, ¿no?, de que la gente, la juventud, llegue a apreciar la música con que se enamoraron sus padres, la música de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Y caramba, que nos sintamos orgullosos y tan alegres son esas músicas como cualquier otra. La alegría está en el espíritu.